no lo entienden por una razón. Simplemente no conocen sus raíces, no saben su idioma ni su cultura. Si no conocen sus raíces, tampoco pueden conocer las raíces de otras culturas. Entonces, es muy importante conocer nuestro propio idioma. Aquí los directivos, pues realmente les falta, pues, visión, vamos a hablar así, que promuevan el idioma en todas las escuelas. Mire, si en todas las escuelas, aquí no es por favor, aquí es una obligación. Empezamos de la primaria, que el niño hable su idioma. Y los maestros tienen que ser bilingües por naturaleza, el español y su idioma, puede ser maya, zapoteco, mixteco, y mira, así, pero lo volteó el mundo, o el pueblo lo volteó, pero de un día a otro, hijo de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Está en nuestras manos. Para Genaro Medina, lo que empezó como clases de náhuatl para amigos del bachillerato se convirtió en un camino de vida desde el cual reflexiona, critica, resiste y propone alternativas para las lenguas indígenas y sus usos frente al desplazamiento que sufren por el español. Alternativas que priorizan el conocimiento de lo propio para poder así comprender las otras culturas. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Camilla. Y nos trasladamos ahora hasta aquí, hasta la mitad del mundo, hasta Ecuador, porque inician en este país procesos de restitución de escuelas comunitarias del sistema de educación intercultural bilingüe, pues las comunidades y las organizaciones indígenas y campesinas de Ecuador se preparan para el proceso de restitución de las escuelas comunitarias y del sistema de educación bilingüe. Para contarnos un poco más sobre esto, vamos a dar pase a nuestro compañero Orlando Caiza, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE, y de la red Quechua Satelital de Aler. Adelante, Orlando. Sumangnape y abiyala hatun suyupi uyaku gayyukuna kaipimi tandarinchi kurikinti purina uyay pachapi. Ecuador mama llaktapak markakunapi ishkayshimi kawsaypura yachay wasikuna kutin llaktakunapi tigra llankay kallarinamanta rimarishpa katimukun imapaj kikin yachana mutsurinta mashi Manuel Lema Imbabura markamanta chasna riman. A pesar de tener escuelas cercanas, luchamos por tener una escuelita propia, con una visión propia. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un terreno que se adquirió con dinero de la comunidad, las familias pusieron un dinero, compramos a uno, unas personas que eran fuera de la comunidad, tenemos terreno listo, y tenemos inclusive una infraestructura que se ha hecho por la comunidad. Entonces, por una expectativa, es un poquito, la comunidad que de donde provengo es un poquito fuera de lo que antes se llevaba. Un principio pagábamos nosotros a los profesores, luego el Estado ya empezó a pagar, pero luego vino esta debacle que se cerró la escuela. Ayu yaktakuna yachana wasi y yaksa sakirikpika tauka yakikunami tiashpa katin ninmashi Manuel Lema. Han entrado en un periodo crítico las comunidades, se están muriendo las comunidades, porque muchos de los padres de familia empezaron a migrar a la ciudad y las comunidades quedaron sin sus miembros. ¿Y por qué migraron? Por dos, bueno, varias causas, pero entre ellas está la educación para dar a sus hijos y el otro tema es el tema del trabajo. Entonces fueron las dos cosas que unieron y para mí era muy doloroso de que las comunidades se vayan muriendo. Entonces frente a esto hay una gran expectativa, ojalá se vuelva a reactivar, uno. Y el otro tema es que se vuelva a rehacer ya a partir de un currículum que sea a partir de la comunidad. Lo que antes se proponía, ¿no? Nos volvamos a unir con las comunidades, con las organizaciones, que no nos divorciemos, porque eso es otro tema también, el tejido social, que son las comunidades bases. Nos estamos distanciándose de las mismas organizaciones. Ecuador mamayactata pushak Lenín Moreno, sarun watamanta rimas pasamun, ayuyactacunaman, pueblos y nacionalidades, kikin yachana wasikunata charinapak tigra chinami kanchin nispa, chaitapakta chingapagmi runa kunapak tandari kunamanta yankashpakatikun. Kayuizaita ajichirka Orlando Caiza, Red Corape Uyarina Pachamanta, Red Quechua, Aler. Y ahora nos trasladamos hasta Guatemala, porque allí todo va quedando listo para el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios. Nos preguntamos, ¿es posible otra comunicación desde los pueblos indígenas? ¿Se pueden aportar así elementos para una comunicación otra? Por ello, en Guatemala se llevará a cabo este año el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios. Desde la realidad de los pueblos indígenas en el continente, desde sus luchas por el territorio, por la vida, artistas, comunicadores, comunicadoras de toda nuestra Abya Yala construyen el tejido de la palabra y de las imágenes. A continuación, compartimos una entrevista que realizaron nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, a quienes son los y las organizadores de este festival. Les saludamos desde Guatemala, debido a que nuestro país será la sede en el próximo mes de octubre del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios, el FIC Mayab 2018, una propuesta totalmente diferente de cine y comunicación para nuestra América Latina. 13º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios, FIC Mayab 2018. El FIC Mayab se celebrará en octubre de este año en Quetzaltenango, Totonicapán, Ciudad de Guatemala, Cobán y Chisecal, Taverapaz. ¿Quieres participar? En el FIC Mayab pueden participar las obras de cualquier género audiovisual, cuya temática aborde la vida y luchas de los pueblos indígenas y originarios de cualquier parte del mundo y en especial de Guatemala. Las bases para inscribir tu obra están en www.figmaya.org. La inscripción es gratuita. Participa. Hoy en los estudios de FEGER contamos con la presencia de Iván Sanginés de Bolivia, de Mariano Estrada de México, de Bashek Charole de Argentina y también de David Hernández de Venezuela. A todos bienvenidos a FEGER y bienvenidos también a los micrófonos de Aler América Latina. Me gustaría que, pues para empezar con esta entrevista, pudiéramos comentarle a la audiencia que nos está escuchando a qué se refiere el FIC Mayab y cuál es la propuesta que presenta este año. Así que, si gustan, empezamos con Mariano, si nos puede comentar. Primero, agradecer aquí la oportunidad de estar con los compañeros aquí de la FEGER, que es una gran oportunidad para poder saludarlo desde estos micrófonos que seguramente mucha gente nos está oyendo. Y bueno, pues agradecer también la invitación de nuestros compañeros que pues hemos logrado un esfuerzo de manera conjunta para poder encontrarnos y platicar un poco lo que se está mencionando, que es el tema del FIC Mayab. Y evidentemente es una apuesta de trabajo muy importante, puesto que se trata de una actividad que tiene que ver con producciones y realizaciones de colectivos y organizaciones indígenas, de pueblos indígenas, de diversos países de la Abya Yala, ¿no? Así es, sobre todo por el contexto actual que viven los pueblos indígenas, no solo en Guatemala, sino en la región en general. Iván, tenemos muchas problemáticas en común como pueblos indígenas, como ya mencionábamos anteriormente. Desde Bolivia, ¿cuál es la propuesta que pues ustedes traen al festival? Es una situación compleja a nivel internacional, existe un momento de retroceso, se puede decir, en varios países que de pronto han estado avanzando en algunas propuestas que se llama de pronto de más de izquierda o más progresistas. En Bolivia todavía estamos viviendo un proceso importante que se llama, bueno, proceso de cambio, que le llamamos allá, ¿no? En el que se ha podido avanzar no solo en el ámbito de la comunicación, sino en el ámbito de muchos aspectos que han podido también contribuir a devolver o fortalecer la dignidad, decimos, ¿no? Y nada de los pueblos indígenas originarios, con la presencia de Evo Morales como presidente, importantes iniciativas que también se marcan en un principio filosófico, una propuesta también política, referente a, por ejemplo, no lo que llamamos el vivir bien, ¿no? O sea, por ejemplo, el vivir bien o el suma camaña, que le llamamos allá, o el suma causa, y que se llama en quechua, en aymara, en idiomas indígenas, que son paradigmas diferentes tal vez de cómo concebimos la realidad y también cómo se puede construir estados diferentes, hablando también del estado plurinacional, ¿no? En Bolivia hay un estado plurinacional. Entonces todas estas reflexiones son también las que seguramente vamos a aportar aquí en el festival desde la visión de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes también, y de cómo también eso se traslada al cine, a la comunicación. En su momento Argentina dictó pues también un cambio paradigmático en cuanto a la comunicación Bashek. Sin embargo, como ya lo mencionaba Iván anteriormente, en la región se han presentado algunos retrocesos. ¿Cómo se enfrentan desde el cine y la comunicación esta ola que pareciera venir de retrocesos en cuanto a derechos? Realmente es una situación muy compleja la que se vive hoy por hoy, el desmantelamiento de las radios comunitarias, indígenas, de los sectores sociales, tanto campesinos e indígenas, ¿no? Nosotros como organización también, que somos una organización de base, venimos ya tejiendo la comunicación hace más de 20 años. Realmente nos preocupa la situación porque no solamente se secuestran los equipos de las radios, sino que también hay una persecución a los comunicadores, a las comunicadoras indígenas y también a los aliados, ¿no? Porque tenemos aliados de medios de comunicación no indígena, que también hay persecución con respecto a eso. Pero no solamente hoy por hoy se hace una persecución y se mete a la cárcel a un comunicador, sino que hay asesinatos como lo que ha pasado hace poco. Han asesinado a dos compañeras comunicadoras que fueron encontradas en un baldío calcinadas, ¿no? Y según la autopsia fueron anteriormente violadas y golpeadas y luego, bueno, seguidamente el asesinato, ¿no? Uh-huh. Y esto no se veía mucho anteriormente, pero ahora se está viendo esa situación que es bastante difícil para nosotros también y al mismo tiempo nuevamente tejemos esta cuestión de aliarnos también con otros compañeros que anteriormente no teníamos tantas alianzas. La realidad venezolana, David, se nos cuenta a medias en los demás países de América Latina. ¿Cómo aportan ustedes desde CLAPI en este festival para pues dar a conocer también otras miradas sobre lo que sucede en su país? Precisamente tiene que ver con la realidad que se vive desde los pueblos indígenas que hacemos vida no solamente en Venezuela, sino también su frontera, bien sea Colombia, Brasil, Guyana o la misma Trinidad, ¿no? Dice mucho también de la realidad geopolítica que estamos viviendo en el continente. En principio, reconocernos que somos sujetos con derechos, sujetas con derechos, compañeros y compañeras, donde estamos invitados pues a evaluarnos más allá del rol que nosotros tenemos histórico de reescribir la historia a partir de procesos que se nos han tomado en cuenta. En el caso de Venezuela, pues con el proceso de cambio que también hemos estado tratando de causar, cuando digo tratando, porque bueno, hay toda una serie de complejidades también que tiene que ver con sanciones, tiene que ver también con el tema de la de la desestabilización que hay en la región, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cine y comunicación también parte de la posibilidad histórica de poder participar de hacer, por ejemplo, radio, comunicación, periódico. Y a partir de la propuesta que hacen las maestras y maestras de educación intercultural bilingüe, pues fue como la primera conquista para poder entonces empezar a pensar con respecto a qué se hace con la comunicación, qué se hace con la fotografía. En ese sentido, nosotros en algún momento tuvimos una, cuando digo en algún momento es por el tema de la complejidad económica que estamos viviendo, pero nosotros gozamos pues de fundaciones tales como la, por ejemplo, la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela, que es un hito para nosotros. también tiene que ver, por ejemplo, con la participación indígena con Telesur y con todas estas cosas que hoy por hoy son una realidad, pero que también deja otros retos por venir, que precisamente tiene que ver hasta qué punto estas contribuciones o estas construcciones que hemos hecho finalmente terminan de interpretarnos plenamente, ¿no? A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Finalizo con una de las frases de uno de nuestros invitados. Es tiempo de los pueblos. Es tiempo de reconstruir la historia, de escucharla también y sobre todo de comprender todos aquellos esfuerzos, todas aquellas luchas que se están haciendo desde los diferentes pueblos en toda América Latina. Así que recordemos, en octubre de este año el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Originarios estará llevando a cabo en nuestro país y nosotros seguramente estaremos siguiéndole el paso para conocer todas aquellas experiencias que se presenten. Finalizamos así este espacio. Muchísimas gracias por su sintonía. Seguimos nuestro recorrido y esta vez nos dirigimos hacia las comunidades indígenas en Panamá, porque allí las comunidades gunas emprenden acciones contra la problemática de la basura. Como recordarán, recientemente se celebró el Día del Ambiente y en mérito a esto, compartimos la experiencia de Bernardo Valdés. Él es indígena guna de Panamá y nos habla sobre cómo su comunidad da respuesta a la problemática de la basura. Esta información nos llega gracias a Radio de los Derechos Indígenas. Bernardo Valdés, del país de Panamá, hace ver la importancia de involucrarse en las problemáticas de la comunidad, tanto hombres como mujeres. El problema de cambio climático es algo que están trabajando en su comunidad con el plan Basura Cero. Te invito a conocerlo. Mi nombre es Bernardo Valdés, oriundo de esta comunidad de nombre Cardisuidu. En ratos libres también entonces colaboro con la comunidad aportando ideas, ¿no? Para ver de qué forma uno puede buscar la solución de los problemas diarios que existe en la comunidad, en esta comunidad sobre todo, ¿no? Como ciudadano acá uno ve en la comunidad problemas y que también a veces se necesita ideas, ¿no? De personas, entonces yo trato de colaborar en ese sentido. O sea, más que nada es voluntario. Y cualquiera persona lo puede hacer, ¿no? Y entonces yo siento que yo asistiendo allá, yo trato también de nutrirme de los problemas diarios de la comunidad. Ahora mismo hay un problema serio, ¿no? Que no solamente afecta a esta comunidad, sino casi en diferentes comunidades, ¿no? A nivel de Cunayana, que es el problema del agua. Es difícil que el agua llegue a la comunidad. Entonces, ¿cómo resolver? Entonces, en esta parte, entonces, yo puedo estar colaborando, ¿no? Aportando ideas, por ejemplo, a las mujeres siempre se le llama, también aportan las ideas, también tienen fuerza, ¿no? Porque son los que ven diariamente a veces los problemas de los hogares. Ajá, es fundamental la participación de ellas. Así, por ejemplo, también aquí en esta localidad, ¿no? Se está ejecutando un programa de ambiente, ¿no? Llamado Basura Cero. Es tratar de que en la comunidad, ¿no? Donde se recibe a diario, ¿no? Montones de desechos sólidos, ¿no? Pueda ser reciclado, ¿no? Y que también la comunidad tenga una conciencia, ¿no? De que nosotros no podemos estar tirando desperdicios, que al final eso daña el ambiente, ¿no? Y también eso contribuye a que prácticamente el cambio climático que nosotros sentimos, ¿no? Se vaya deteriorando con el tiempo, ¿no? Y entonces eso va afectando, ¿no? Ya se está ejecutando. Para más información, visita sobrevivenciacultural.org. Y ahora nos vamos a trasladar hasta el sur de nuestra Via Yala, hacia Chile, porque allí llaman a movilización al pueblo mapuche ante la condena política por el caso Lustiger Macay. En el marco del conversatorio sobre las irregularidades de este caso, los familiares de los condenados, Luis Trancal y José Trancal, hicieron un llamado de movilización en los territorios mapuches. Los dos condenados en el segundo juicio por dicho caso arriesgan cadena perpetua al aplicarse en este caso la ley antiterrorista y la sentencia será dada el próximo 11 de junio. Recordemos que el caso Lustiger Mackay es un caso judicial chileno relativo al asesinato del matrimonio conformado por el empresario Werner Lustiger y Vivian Mackay, llevado a cabo por un grupo de desconocidos durante acciones de protesta en el marco del conflicto mapuche. Se han manifestado así diversas voces que manifiestan que este caso se ha convertido en un caso político, más no en un caso judicial, asimismo que se han presentado muchas irregularidades en este segundo juicio. Vamos a dar pase a nuestra compañera Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, que nos trae la información. Familiares de los condenados por el caso Lustiger Mackay hacen llamado a movilización previo a la entrega de sentencia. En el marco del conversatorio sobre las irregulares del caso Lustiger Mackay, los familiares de los condenados Luis Trancal y José Trancal hicieron un llamado a movilización en los territorios. Los dos condenados en el segundo juicio por el caso Lustiger Mackay arriesgan cadena perpetua al aplicarse en este caso la ley antiterrorista. El próximo 11 de junio el tribunal dará a conocer la sentencia de este caso. Lisette Merillán, pareja de Luis Trancal, hizo un llamado de apoyo y de activar la movilización. Decía, somos familiares de los injustamente condenados Luis Trancal y José Trancal bajo ley antiterrorista en el caso Lustiger Mackay. Caso que arriesga hasta cadena perpetua de condena. En este momento estamos esperando la lectura de sentencia, que será el 11 de junio, para lo cual estamos pidiendo a los diferentes territorios se manifiesten en repudio a esta acción, que es más que nada una condena política más que judicial, donde se está aplicando la ley antiterrorista bajo un testimonio que fue obtenido bajo tortura. Juan Carlos Trancal convocó a las comunidades de los distintos territorios a manifestarse el próximo 11 de junio para expresar su descontento ante esta condena política. Y en estos momentos nosotros hacemos llamado a participar y acercarse el 11 de junio al Tribunal de Justicia. Y en cada sector, en cada territorio pueden movilizarse de manera independiente, pero siempre siguiendo la exigencia que nosotros estamos solicitando, porque aquí la aplicación de la ley antiterrorista no solamente para el Peñi José Trancal, Luis Trancal, y también para el Peñi José Paralino, sino que también para todo el pueblo mapuche, y posiblemente va a ser utilizado también para todo movimiento social que se va a levantar en pos de una vida digna. Desde la defensa se manifestó que posterior a la entrega de la condena se procederá a pedir la nulidad del juicio en la Corte Suprema. Y para cerrar el programa de hoy nos vamos a trasladar hacia Argentina, porque allí la sede de la Organización Social e Indígena Túpac Amaru fue ocupada por la policía en Jujuy. La policía de Jujuy llevó a cabo un nuevo allanamiento en la sede de la Organización Social e Indígena Túpac Amaru por orden del juez Pablo Puyén. En la ciudad de Jujuy y Buenos Aires hubo conferencias de prensa para repudiar el mencionado allanamiento arbitrario. A continuación vamos a dar pase a René Caiconte desde La Voz del Cerro, socia del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Adelante, compañero. Compañeros, audiencia del informativo, muy buenos días. Un nuevo allanamiento se llevó a cabo el día martes en la tarde en la Organización Social Túpac Amaru, orden librada por el juez Juan Liermanos, quien se hizo presente en el lugar con efectivos de la policía de la provincia para realizar el allanamiento. Hablamos con Juan Manuel Esquivel, diputado de Unidos y Organizados por la Soberanía Nacional, que hablaba en una conferencia improvisada sobre esta situación. No entendemos en absoluto, cuál es la intención hoy de este allanamiento, si ha sido un allanamiento, si se corresponde con lo que técnicamente debe ser un allanamiento, porque ustedes pueden verlo, ahí está la policía y nadie va a poder ingresar. Este es nuestro lugar. No sabemos si se han llevado cosas durante la noche o la madrugada, no sabemos si han dejado cosas y si algo más está tramando el gobernador, bueno, lo sabe solamente él y tal vez el juez que trabaja para él. También el diputado hizo mención a que no se sabían cuáles eran los motivos de este allanamiento, ya que no habían mostrado ninguna orden y que el mismo se hizo a puertas cerradas sin testigo alguno. Que no hemos visto nunca el oficio necesario para cualquier allanamiento. Usted conoce que el Código Procesal Penal le impone un cierto procedimiento para un allanamiento. Llegar al lugar, presentarse, mostrar el oficio, decir qué es lo que quiere sacar, tomar, traer y se debe hacer en un determinado tiempo, ¿no? Tienen que tener testigos ¿Sabe que no ha habido testigos de nada? O sea, entró la policía, hizo algo adentro. Newton y yo sabemos qué hicieron. Entró un juez. ¿Usted cree que un juez hace las cosas bien o hace las cosas mal? O yo también puedo sospechar, ¿por qué no?, que el juez dejó cosas que no nos corresponden a nosotros y que después diga que las encontró allí. ¿Por qué no puedo sospechar eso? Reportó desde Jujuy, René Caiconte FM, La Voz del Cerro. Hasta aquí las informaciones del latido indígena de esta semana. Espero que sigan en la sintonía de esta radio popular y comunitaria y nos encontramos en una próxima emisión. Recuerden que les acompañó Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.